Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you two, and you two, too. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, edición número 27, en esta séptima temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM y también a través de internet, vísperas del cumpleaños de Paul David Hewson. A mí me han dicho que le están preparando ya la tarta, ¿eh? Seguramente, lo tenemos en Nueva York, o sea que no, desgraciadamente no va a estar en Dublín preparando un nuevo disco, está en Nueva York de celebración con los amigos y bueno, lo comentaremos ahora enseguida en las noticias. Saludamos ya a Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nada, saludamos a la gente también de Chile que nos está siguiendo a través de internet y que nos ha mandado un mensaje a través de Twitter. Recordaros que estamos en las redes sociales, en facebook.com/U2Valencia, y luego también tenemos un grupo que se llama U2 Vértigo Radio. Y en Twitter pues también tenemos cuenta con el @U2Valencia. Y todo lo que queráis pues lo podéis mandar de forma online. Y también pues mantenemos la forma tradicional, la llamada telefónica. Que no está ya en desuso, ¿eh? No suelen haber muchas. Que llamen. Pero lo recordamos, es el 96-153-1634. 96-153-1634, que yo creo que ya pues la mayoría de la gente que nos escucha todos los miércoles se lo sabrá de memoria, ¿no? Eso espero, aunque hay que coger el teléfono y llamar, y ya sabéis, de fijo a fijo pues es gratis. Además, conocéis a Javi, ya sabéis que el que llama siempre le tiene alguna preguntita y algún regalito si lo acierta. Bueno, sí, pues es cuestión de probar suerte, a ver. Eso qué pasa es. Que no se me olvide decir que en el grupo de Facebook de U2 Vértigo Radio, pues Diego Sin Destino, nombre... Ha colgado 4 CDs de rarezas de U2. ¿Y puso el enlace al final? Sí. Me perdí. Ha puesto el enlace a petición popular. Bien. Lo tengo aquí para escuchar, pero agradecerle pues y la participación que tiene el grupo colgando vídeos. Sí, cierto. Pues nada, Diego, agradecido. Diego, muchas gracias. Pero no se puede colgar material oficial, recordarlo. No, está claro. Estos son conciertos, live todo. Permiso de bono. Bueno, pues nada, vísperas de cumpleaños de Bono, vamos ya con las noticias. Al final hay bastantes, hay un poquito de movimiento. Sí, pero bueno, yo los hacía grabando en Dublín y... Ya, sí, eso es lo que... El tío Bono está... Es lo que pensábamos, al otro lado. Bueno, van y vienen... Sí, ellos, el billete les sale gratis. 6 horas. Por eso, 6 horas está en los estudios. Menos. Pues nada, a las 8:06 en directo empezamos las noticias. Como bien comentaba Javi, pues Bono lo tenemos en la Gran Manzana. Y bueno, en Estados Unidos concretamente, porque hay que decir, empezando la ruta turística que ha hecho, pues que el pasado fin de semana estuvo con Bill Gates, porque el propio Bill publicó en su Facebook una fotografía con Bono, que había una reunión que había tenido lugar, había tenido lugar el pasado fin de semana, allí en Omaha, en Estados Unidos. Y hablaron del trabajo de Red y el reciente viaje que hizo el ex fundador de Microsoft, ex director. No, fundador va a ser toda la vida. El puto el amo. Ex. Bueno, yo soy más de manzana, pero bueno. Pero todos hemos pasado por el Microsoft. ¿Eh? Todos, hasta que descubrimos la verdad y nos vamos. La manzana podrida. Sí, no, la verdad es que las noticias que teníamos de, bueno, posible grabación, tal cual, claro, ves las noticias esta semana y se te derrumban todas, porque bueno. Ya, bueno, pero vamos a ver, joder, tienes una vida social, es normal. Pero me hace ilusión verlos. Igual Adam está haciendo escalada, tío, y no lo sabes. Que fan de dos no desea la noticia de que están en los estudios grabando. Ya, bueno. Pero... todos. Ya, pero puede ser que esta semana pues la hayan cogido de libre. Habrán grabado muchas cosas y nosotros no lo sabremos, lo desconoceremos. O sea que... Bueno, desde luego esta semana la han tomado libre para... pues yo creo que han aprovechado la fecha del cumpleaños de Bono y habrán dicho, pues bueno, ahora hemos estado una o dos semanas en el estudio, pues ahora vamos a descansar otras dos o tres. Una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿El cumpleaños de Bono dónde suele celebrarlo? ¿Os acordáis que suele hacer Bono? ¿O no celebra ningún acto público, verdad? Es más intimidad. No, público nada. Es todo privado. No suele... No. ¿No, verdad? No me suena así que se haya habido pues fiesta, tal... No suele celebrarlo así de forma pública. Suele hacer intimidad con la familia y los amigos, pero habitualmente, que yo recuerde, en los últimos años no hay ningún sitio de... Mira, ha estado, han cerrado el garito este y han montado la fiesta. Bordelo, tal cual, no. Bueno, lo que sí que le están buscando faena a Bono. Porque según publica el diario Belfast Telegraph, pues podría estar escribiendo una canción para la nueva peli de Liam Neeson. Una peli que dice que nunca ha pensado Liam en convertirse en un cantante, pero que está en contacto con Bono para realizar una película musical. Quería sobre una banda irlandesa que en los años 70 busca fortuna en Las Vegas y que Liam Neeson sería el cantante de la banda. Entonces, bueno, es una noticia. Realmente el hecho de que Bono esté trabajando ahora, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Porque... Hablan de podría, ¿eh? Ojo. No. Y no podría. Es que realmente el proyecto de esta película ya viene desde 2009. Sí. Ya se anunció, ¿no?, que Liam Neeson y Bono tenían previsto el ponerse de acuerdo para hacer la película y bueno, quedó ahí parado porque la película al final no se ha hecho, pero sí que ya se hablaba de que Bono iba a colaborar. Entonces ahora, a raíz de esta entrevista que le han hecho a Liam Neeson por un videoclip de Rihanna o algo así, ha vuelto a sacar el tema, ¿no?, de que Bono pues también estaría colaborando con él. No sé si se va a poner otra vez en marcha ese proyecto. Pero bueno, viendo que ya viene de 2009, pues no se sabe, ¿no?, lo que pasará. Pero bueno, ahí está. Donde sí que estaba Bono trabajando, pues ayer, por sorpresa, pues en Nueva York, en un sitio que se llama The Living Room, pues estaba actuando Glenn Hansard. Y durante la actuación, pues bueno, que estaba ahí entre el público, pues viéndolo, pues se subió al escenario para tocar en acústico una canción tradicional irlandesa de Old Triangle, una canción escrita por Dominic Behan para su hermano Brendan, que hace referencia... a un triángulo que había en las cárceles, con la cual el típico triángulo metálico que suena con un palito en medio, pues convocaban a los presos, estaba en mitad de la cárcel. O sea, está basado en que el hermano de Dominic Behan estuvo en una cárcel, en la prisión de Montjuïc. Bueno, pero es irlandesa, ¿no? Es irlandesa la canción. Lo que era una canción original, pues se ha ido convirtiendo en una especie de himno oficioso irlandés. O sea, es cantada como patriotismo, ya sabéis allí cómo son de patriotas. Es una canción que incluso U2 ha tocado en directo, concretamente en Vértigo, no, en el 360, en el 2009, el 24 de julio en Dublín, Bono y The Edge en acústico. La primera noche, ¿no? Sí, la primera noche pues tocaron esta canción en acústico. Bueno, y el que vaya a Dublín se va a cansar de escucharla porque prácticamente por todos los lados... The Dubliners, la han tocado Glenn Hansard, o sea, la han tocado The Pogues. Ha tocado mucha gente. Bueno, hay que decir que esta actuación de anoche, que como decía Rolf Wen de Living Room en Nueva York, pues era un sitio muy pequeño, creo que había alrededor de unas 50 personas, todas sentadas. Joder. Es como el que va a ver una actuación en rollo cena, ¿no? Y hay un pequeño escenario y una butaca y una guitarra. Ese día tocaba Glenn Hansard. Y bueno, pues Bono también acudió a ese concierto y se animó a subir con él. Imaginaos la gente que había ido a cenar allí para ver actuar a Glenn Hansard, que bueno, ganó un Oscar por la película Once. Y bueno, es un artista importante. Sí, con el que toca todas las noches viejas Bono. Exacto, sí, todos conocéis. Entonces, Dublín. bueno, imaginaos a que fue a ver a Clint Hansard y encima se llevó de premio. La propina, ¿sabes? De bono, y creo que tenemos el audio, ¿no? Para... Hemos conseguido el audio, ha costado, pero lo tenemos. Si os parece, pues vamos a escuchar cómo sonaba ayer mismo, martes 8 de mayo, en Nueva York, Bono con Glenn Hansard. La actuación no se merece el 10, Carlos, porque perdón, porque bueno, hay milagro, público, ¿no? Por ahí, sorry. Pues imaginaros, o sea, lo que dice Javi, estar ahí viendo a Glenn Hansard y que te salga Bono, pues bueno, la propina, como decimos por aquí, vale la pena pagar la entrada, ¿no? Por desde luego, el tema es saber que va a ir Bono, igual, bueno, pero que vale la pena también ir a ver, igual que lógicamente valdrá la pena pagar la entrada para ver una exposición que se inaugura mañana 10 de mayo en Dublín, en el Little Museum. U2, 1978-81. 33 fotografías inéditas de los primeros años de U2. Uh-huh. O sea, casi nada. Son las 5 que se han puesto hoy, ¿no? Sí. Que habéis puesto hoy en la página web. Salieron publicadas. Se ha visto esta tarde. Sí, es de un artista... Fotógrafo. Dublinés de los años 70, Patrick Brocklebank. Ay, mía, que dice que como siempre estaba por ahí, por la ciudad, y somos de la misma edad, pues iba a ver a U2. Claro. Y les hacía fotos y dice, Bono no era un gran cantante, pero tenía algo especial. Dice, la arrogancia que tenía y la presencia en el escenario le llamaba la atención, como diciendo... Bueno, las fotografías, a menos las que han aparecido hasta ahora, no son de actuaciones en directo, sino de... No. Momentos... Sí, como si hubieran hecho una... como si ahora, por ejemplo, museo. Coge un grupo que está empezando y dice, bueno, vamos a la universidad o vamos a la playa y nos hacemos unas fotos, ¿no? Para sí. Y... sale Gaki, Gavin Friday... ¿Que no sale Larry? para variar. Bueno, esas cinco que salían en el adelanto, desde luego. Esas fotos ya, yo ya las había visto, porque pues, bueno, supongo que todos las habréis visto por ahí en algunos libros, sobre todo de los 80, de la historia de U2. Sí. Pero bueno, al ser 33, supongo que habrán muchas más nuevas que las que han salido en inéditas, internet. Inéditas, en teoría. Bueno, habrá ahí fotos, pues imaginaros. Que está bueno de espaldas, de cara a la pared, tocando, como tocando el culo a una tía. Y su amigo Googie al lado imitando que hace sus cosas. Y bueno, la verdad es que la exposición esta va a estar hasta el 2 de septiembre en el pequeño museo de Dublín, Little Museum. Entonces, pues bueno, la verdad es que va a estar complicado yo al menos el poder ir este verano. Bueno, pero... sí, de mayo a septiembre, pues bueno, todo el verano, pues bueno, no sé, una escapadita, si se puede y... ¿no? Y ahí estará. Si se puede, exactamente. Bueno. Que va a ser que está complicado. ¿Verdad? Porque... estamos ahorrando para la gira. Sí, no, sí, para la vida y para la gira y para la vida. Ya pueden esmerarse los sudos. Yo creo que bueno está pensando en nosotros, ha dicho, ¿para qué voy a sacar el disco ahora? Claro, es que están, está la cosa muy caninos. Y te voy a dejar a los fans que ahorren un poquito y cuando tengan dinero ya luego les meteré la caña ahí. Eso es. Sí, porque bueno, ahora nos podemos entretener con otras cosas como una versión acústica y no escuchada antes de Original of the Species, interpretada por Bono y The Edge en guitarra y piano, y con arreglos a cargo de una violonchelista británica, Caroline Dale. Y anunciábamos en marzo pues que a través de la modelo Christy Turlington iban a lanzarse una segunda edición de un disco recopilatorio, Every Mother Counts, que se vende en los Starbucks de Estados Unidos y Canadá. Ya está disponible a la venta. Entonces, dentro de ese listado de temas de recopilatorio, pues aparece Bono y The Edge con Original of the Species, para mí la mejor canción de How to Dismantle, opinión personal, y muy bonita en directo. Y bueno, pues como ya ha salido a la venta, pues como no, en Vertigo Radio, si os parece. La pues, hemos comprado y aquí la hemos comprado, por supuesto. Y nuestro amigo Ramiro en el en control, pues amablemente nos va a hacer que la nos escuchemos. La va a poner. Slow down, the end is not as far as the start. Please stay a child somewhere in your heart. I'll give you everything you want, except the thing that you want. You are the first one of your kind. And you feel like no one before. You steal right under my door. I kneel, 'cause I want you some more. I want the light of what you got, and I want nothing that you're not. Shouldn't get too good at, like smiling, crying, and celebrity. Some people got way too much confidence, baby, baby. No. Bueno, pues damos comienzo a la agenda, como no, como has comentado, cantando un cumpleaños feliz, 10 de mayo, a Mr. Bono, cumple 52 años. ¿Pero qué quieres que cantemos? ¿No lo dices en serio? Dígale, no, ¿verdad? ¿Has traído las velas? Un happy birthday, ¿eh? Nada, no soy llama mañana que cada uno cante, pero ahora con el buen tiempo que hace no es cuestión de... Yo he leído que hoy es el cumpleaños de Dave Dahan, que cumple 50 años, cantante de Depeche Mode. Ah, bueno, felicidades también para él. Felicidades. Pues desde aquí el programa de Vértigo Radio le deseamos un happy and beautiful day para mañana. Muy bien. Vale, seguimos con viernes. Este año no se te ha olvidado. El de Bono no creo que se lo hubiera pasado. No, no. ¿No? No. ¿No fue el de Bono? El Larry. Fue? Larry. Ah, el de Larry. Vale. El de Larry. Bueno, fallos. En directo. Bueno, continúo con el 11 de mayo, viernes, la banda Spyplane, concierto U2 en el Pub La Teula de Albalá de la Ribera, que celebra su octavo aniversario, esta sala. El tributo dará comienzo a las 11:30 p.m. y la entrada será libre. También tenemos el mismo viernes, 11 de mayo, la banda murciana Yutuban en la sala Seven Night, en la población de Covadillas, Murcia, con el espectáculo The Wall Pink Floyd Tributo. Uh-huh. Dará comienzo a las 10:00 p.m. Sí, y además van a ser teloneros de Gonzalo Valdivia, el hermano de bueno, el quinto Héroe del Silencio, el hermano del guitarra oficial de Héroes del Silencio, que él va a hacer un tributo a Pink Floyd. Uh-huh. O sea que va a ser un gran concierto, desde luego. Y del Alquimista, recuérdate. Efectivamente, del Alquimista. Sí, que si lo recordaréis, la última gira de Héroes del Silencio, el segundo guitarra era él, Gonzalo Valdivia. Continuamos también con... Muy bien. Con bueno, ya que son dos, creo que hacen dos noches. Hacen dos noches, Gonzalo Valdivia. Sí, pero la otra noche. El viernes no... es cuando actúa Yutuban de telonero. Sí. Y luego al día siguiente creo que hay otros tributos. Uh-huh. También de otras bandas importantes. Sí, Queen o... Sí, no, y luego es curioso, ¿no? Que se haya dedicado a hacer ahora tributos a Pink Floyd. Efectivamente. No hay héroes, pues hay tributos. Bueno, claro. Hay que vivir. Y menuda gira se curraron en el 2007 los héroes, claro, con él incluido. Sí, sí, desde luego. No, y lo bonito es que Pink Floyd, el tema de las luces, iluminación y demás, estará muy bien. O sea que es muy recomendable. Una cosa que no tiene que ver ahora con U2, pero también recomendable: un concierto con Mikkel Erentxun. Bueno, que no tiene nada que ver con U2. Bueno, ahí relativamente. Nos dedicó una canción en... Hombre, y ha hablado con nosotros. Ha hablado con nosotros. Claro, hombre, lo hemos entrevistado aquí en... Que está enchufado, en Vértigo Radio. Y nada, el próximo viernes en la sala Matiz. Uh-huh. Hablábamos hace unos un par de meses del nuevo disco. 24 golpes. Y bueno, ahora está de gira, pues presentándolo. Y con esa gira eléctrica. Y bueno, va a estar en la sala Matiz. Bueno, Vértigo Radio va a estar allí para disfrutarlo. Y bueno, mucha gente también del Club de Fans. Y os animamos y os recomendamos que vayáis este viernes a verlo. Porque estoy seguro que aparte de los nuevos temas, habrán temas de... Bueno, ya lo hice, yo creo que ya es pedirle muchas veces a verlo, ¿no? Ya estoy muy bien. Pero bueno, la discografía de Mikkel Erentxun y de Duncan Dhu es muy extensa. Y bueno, pues... Seguro que nos da muchos recuerdos, ¿no? Tanto de las viejas como de las nuevas canciones. Sí, además una curiosidad que la gira esta de pequeños conciertos se llama Eléctrica, como os he dicho antes, que es el nombre del disco que él regala junto al 24 Golpes. Le regala 24 Golpes un LP completo y él regala otro. Directamente. O sea, muy bien. Sí, bueno, era un regalo para los primeros que compraban el disco. Y bueno, ahora creo que se puede comprar este CD de edición limitada de rarezas en los conciertos. O sea, que no pudo comprarlo en su momento, tendrá la oportunidad de comprarlo ahora el viernes. Y pues nada, el que vaya por allí, pues allí nos veremos. Sí, seguro. Bueno, finalizo la agenda con un adelanto a un tributo exclusivamente de U2 a cargo de la banda madrileña Sein. El próximo sábado 26 de mayo en la sala Amor Brujo, a partir de las 11:00 p.m. Recuerda que Sein pues hace tributos a varios Coldplay, Queen, etcétera, exclusivamente solo YouTube. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues nada, la semana que viene más agenda. Más agenda y recordamos, y para eso tenemos a María José al otro lado del telefónico, el tributo del próximo 9 de junio en Tarragona, en la Sala Cero. Pues con Spyplane y ese ZUTV que ya funcionó también aquí en Valencia, que vamos a repetir en Tarragona. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hello. Hola. Hola, Marajo. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. ¿Y vos? Nos estamos viendo, ¿eh? Sí, sí, hombre. ¿Ah, sí? Hola. Muy bien. El Use Stream, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, Javi. Ya, ya, ya. Bueno, escúchame, que con un like en el cuerpo, ¿no? Aunque. Ay, ¿por, pues qué, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Saltó ayer la noticia en prensa de que la Sala Cero cerraba y bueno, pues aquí se ha creado un poquito de revuelo y tal, porque es una sala pues con bastante historia en Tarragona y tal. Pero bueno, mira, precisamente nuestro tributo va a ser el último. ¡Buah! ¡Wow! ¡Con los pelos! Que, sí, sí, sí, vale. Esto va a ser histórico, pues mira, mejor memorable. Despedida imposible, desde luego. Sí, sí. La verdad es que a mí personalmente me da mucha pena, porque es mi sala favorita, Tarragona, y creo que para hacer cualquier concierto de este tipo es ideal. Sí, de hecho la cogimos por eso, ¿no? Porque era la más representativa de Tarragona y el Zutbi no se merecía menos. Sí, sí, por supuesto. Así es que nada, ahí estamos ahora pues ya con... Preparativos. Con tributo, preparativos a tope. Sí, bueno, sí. Tienes por ahí, porque creo que ya a partir de incluso ya desde hoy o a partir de mañana ya van a estar a la venta las entradas en ya forma de... Ya se pueden comprar en Tarragona desde ayer las entradas en dos puntos de venta. Pues recuérdalo. El Shiva Music, que está en la zona del casco antiguo. Bueno, hemos puesto en Facebook, ¿no? Sí, exacto. La gente puede consultarlo en Facebook, en el evento. Mañana estará también puesto en la página web los lugares donde se van a poder adquirir las entradas al precio de 8 euros. La entrada anticipada. Exacto. Uh-huh. Y luego en el día del propio concierto, en la sala, pues estarán a 9. O sea, que se puede adelantar, pues un euro que se ahorra. Ahí está. Pues bueno, los puntos de venta en Tarragona son Shiva Music y Discos Arsis en la calle Fortuny. Y luego en Reus también las hemos dejado ya hoy. O sea, que ya, es que se pueden comprar ya en Tarragona y en Reus en cualquier sitio, en los tres puntos de venta. Fenomenal. En Reus se llama Batabat Culture, que está en la calle Galanes. Y cualquier información que necesita la gente adicional, pues que nos escriban un mail a club@audosvalencia.com o a través de Five Projects o a través de Caricalia. De Twitter o de Facebook, Twitter. Vamos. Exacto, hemos abierto un Twitter en nuevo de U2 Tarragona. Exacto, a la gente que utilice Twitter, @U2Tarragona, sobre todo para la gente de la zona, porque ahí van a estar informados de todas las novedades del concierto del próximo 9 de junio. Y bueno, pues también de la actualidad de U2, obviamente. Efectivamente. ¿Y qué más cosas tenemos por ahí para comentar? Bueno, pues el tema del alojamiento, para la gente que vaya de fuera, pues uh-huh. Se han habilitado una serie de habitaciones en hoteles a un precio muy bueno. Especiales para nosotros. Exacto. Uh-huh. Y bueno, también... Y cerca de la sala, ¿no? Hay que escribir a clubu2valencia.com, club@u2valencia.com. ¿Cuál es el email ese? Nunca he enviado yo nada, tío. Tú, pero si... ¿Para qué vas a utilizarlo si casi lo abres tú? club@u2valencia.com. Y ahí pondrán, pues... bueno, este email vale para todo. Ahí puedes mandar un email para reservar tu disco de oro del Joshua Tree. Uh-huh. Que yo ya lo tengo desde hoy. Oscar lo ha recibido hoy. Sí. Y... Queremos una foto, Oscar. Vale, ahora te la envío. Luego también hay un par de personas más que lo han pedido y lo van a recibir, teóricamente lo tienen que recibir hoy. O sea, que ya nos contarán sus impresiones de lo que les ha parecido el disco. Y bueno, más cosas. ¿Tienes por ahí la gente que va a colaborar en el concierto? Aparte de Pere y de Sergi, que los tienes por ahí. ¿Sí? ¿Qué otras empresas de Tarragona van a colaborar? Bueno, que te acuerdes por ahí. Ahí la verdad es que muy bien, por parte de algunas empresas. Tenemos al Pachito Lounge, que nos estaba preparando una prefiesta para el día antes. Muy bien. ¿Ya informaremos de todo esto? Stop, no, claro, hemos hablado. Stop. Que hay prefiesta. El viernes. El viernes día 8, sobre las 9 de la noche aproximadamente, habrá una pequeña picoteo, cenita en el Pachito Lounge. Y bueno, tendremos música de U2, se podrán reproducir vídeos. Bueno, está dedicado para nosotros. A mí me has apuntado ya, ¿no? Sí, sí, os has apuntado. A mí también. Y el que quiera apuntarse, a club@u2valencia.com. Ahí estamos. Y bueno, ¿qué no, más? Pues a través de Twitter, U2 Tarragona. Muy bien. Vale, más cosas. tenemos colaboradores como el restaurante Melvin, el ¡hombre! Restaurante Arx. Menudo crack el dueño del Melvin. Vía Audio, que nos va a colaborar con el tema de, aparte de las pantallas y tal, más cositas y sorpresas. Discos Arsis. ¿Quién más? Autoscola San Nicolás y Aircom Reus. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Claro, a toda esta gente. Exactamente. Y esto es de momento. Bueno, pasarnos por ahí a alguno de Facebook y eso de... Tito Robert, ¿no? Oigo por ahí. A gente de Eudosto Arragona, ¿de acuerdo? Muy bien. Un beso para todos. Un besito. Un beso para toda la familia. Chao. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, Óscar. Hola. Tú eres Pere. Sí. ¿Cómo estamos? Estamos precelebrando el cumpleaños de Bono. Ay, tú sí que sabes. Bien, bueno, vosotros sí que sabéis. En un Iris, ¿no? Estáis encima. Sí. En un Iris, claro. Qué bueno. Qué bien lo montáis en Tarragona, ¿eh? Veo que hay mucho movimiento ahora por allí, ¿no? Mm. Hombre, ahora aquí la gente está como loca, porque con esta publicidad que nos han hecho de que se cierra justo la sala cero con el concierto de Spyplane. Va a estar petada, ¿no? Bueno, eso ya iba a estar seguro petada, ahora estará más petada todavía. Ostras. Sí, ¿no? Y vamos, tiene toda la pinta de bueno, si aquí en Valencia ya ha funcionado, la experiencia es un grado, o sea que será incluso mejor, ¿no? Lo de Tarragona. Sí. Y tú fundamentalmente tienes muchas ganas, ¿no? De que llegue. Tengo muchas ganas, ya queda un mes solo. De verdad, hoy se cumple, falta un mes. Sí, efectivamente. Justo ahí queda un mes. Bueno, la gente, pero si no se acuerda, Pérez es un viejo conocido del club y que bueno, también ha tenido la oportunidad de encontrarse con Bono un par de veces, ¿no? Sí. Un par de veces. Ya sí, es de la familia, ¿no? Bueno, el mejor regalo de bodas. Me hizo Bono, ¿no? Vaya, sí que es verdad, sí. Sí, para que no lo recuerde, tiene un pedazo de póster de cuadro de dibujo de Bono con una tarta y ellos dibujados encima. Sí, sí. En fin, la verdad es que sí, eso no tiene un valor económico. No, eso no se puede vender. No, ni en broma, ni se te ocurra venderlo. No, es que tampoco tendría, pone mi nombre y el de mi mujer, así que tampoco tendría mucho valor en otra gente. Es chulísimo, o sea, es una tarta de boda y luego ellos dos vestidos de novio. Bueno, todo esto es una caricatura de Bono, o sea, es súper chulo. Bueno, pues nada, Pere, nos vemos en muy poquito. En muy poquito y os voy a pasar aquí con otro crack. Vale, muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Hola. Hello. Calico electrónico. Pensaba que iba a ser la voz electrónica. Señor Cabot. Todo llega. Buenas tardes. ¿Qué ha aplicado? ¿Qué ha aplicado estás? Sí, bueno. María José se parte. Sí, la tengo aquí. Queda un mes muy duro. Muy duro. Arriba, pero la cuesta abajo va a ser tremenda. Jugar. Cerramos hasta la cero. ¿Cómo que dices? Cerramos Tarragona. Jugar, la verdad es verdad. Bueno, es que es una pasada lo de ser el último concierto ahí en la sala cero, ¿eh? Sí, bueno, sorpresas, cosas nuevas, cosas vistas, cosas no vistas. Bueno, como se parezca algo a lo que montaste aquí en Valencia, y bueno, y porque tengo la suerte de tener una de las copias limitadas del DVD que has preparado del ZooTV de Valencia, que todavía no está circulando por ahí y pronto lo entiendo que lo vais a poner ahí para que la gente lo pueda pillar. Lonchame flipante, una para cuando vaya. No, algo tiene que ver. Vimos un... Los vídeos que te preparaste ahí con el zapatero, ahora pues... En fin, tienes un montón de argumentos para... Sí, alguno que otro más. Por la Bankia. Por ese tema hay demasiado material. Creo que tal vez vamos por otros derroteros. Vale. Tú no anuncies nada todavía porque mantenemos ahí hasta el final. Silencio absoluto. Muy bien. Pues nada, Sergi, que os vaya todo fenomenal de aquí a... Muy bien, con muchas ganas concierto. Y muy ilusionados. Igualmente, a vosotros y en 30 días nos vemos, chicos. Muy bien, eso es. Un abrazo. Pues nada, un abrazo para todos. A la familia. Chao. Hasta luego. Gracias. Uf, madre mía, un mes para ZooTV. Y ya os adelantamos que en noviembre volverá otra vez a Valencia. Hostia. O sea que... Aniversario. Este el año, Pomar. 20 aniversario de... El Pomar... Ya se está pensando. Por cambiar de gira. No, pero bueno, el ZooTV tuvo varios tramos y aquí vamos a hacer lo mismo. Vale. Pero bueno, eso que me tardé. Haber empezado por el Boy. Pero el Pomar, acuérdate de lo que te digo. Caerá. Ya está maquinándose. O sea, imaginaros por dónde pueden ir los tiros del Pomar. Una Macarena en directo. No iban por ahí, pero bien. Cabrón. Se puede estudiar qué canción se puede hacer en el karaoke. Y bueno, ahora tiramos un poquito para atrás y volvemos a hablar de Mikel Erentzun. Vamos a escuchar uno de los temas que seguramente sonarán este próximo viernes, que es Señorita Soledad. Os recordamos, este viernes en la Sala Matiz de Valencia, Mikel Erentzun de gira presentando 24 golpes, la gira eléctrica. Tus pasos ciegos tras de mí se alejan a traición. Metro de la intimidad, destierro el corazón, ríos de soledad, sueños en alquiler, lágrimas de metal, sin ti. Sentada junto a mí, en los suburbios del amor, en la mañana gris. Bueno, bienvenidos a Imagen Loud y esta segunda semana... Parte, ¿no? Segunda parte, efectivamente. Parte. La semana pasada comenzamos... Bueno, a ver, fue un especial un poco rimbombante con respecto a los Rolling Stones porque, bueno, pues el viernes pudimos disfrutar de un pedazo de concierto con la banda Control Stone. Y has dicho bien, disfrutar. Disfrutar. Tela. Que tú también acudiste, Carlos, tela. Y te quedaste flipado, ¿eh? Yo al final, ¿eh? Flipé. En Valencia Rock City, la verdad es que fue... Yo me lo pasé genial. Genial, genial, genial. Son muy buenos, desde luego, y bueno, y ¿cómo se llama? Era Santiago, perdón, el Santi. Cantante. Santi, ¿verdad? Efectivamente. Sí, argentino de Buenos Aires. Sí, eso es. Vamos, se quedó con el público, pero a la primera, ¿eh? O sea, sí, hacían genial. Y los guitarras se salían, yo flipaba. Y creo que van a estar otra vez por aquí cerca de Valencia próximamente. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, pues ya lo dirás. Porque bueno, básicamente tocan por la zona de Alicante. Uh-huh. Creo que hoy tocaba. Es que realmente tocan todas las semanas. Es, uh-huh, es flipante. No, a lo mejor todo el grupo al completo, pero sí que, sí, es lo que nos dijo la semana pasada. Todas las semanas prácticamente tienen conciertos por Alicante y bueno, y a raíz de esta visita a Valencia, pues es posible que vengan más a menudo. Más. Muy bien, pues muy bien, la verdad es que son una pedazo de banda. Se os nota que lo tienen, pero bien empapado, desde luego. O sea que, bueno, pues felicidades a The Control Stone porque sí, lo pasamos muy bien. Bueno, y ya que estábamos con el tema de los Rolling Stones, pues yo me quedé con las ganas de contaros la historia de Sympathy for the Devil, que es una canción emblemática, desde luego, y que, bueno, pues os voy a relatar la historia porque es que tiene miga la historia de la canción. La grabación de la canción, de la primera canción de Bigger Bangle, que es el disco que forma parte de esta canción, comenzó en los Olympic Studios de Londres el 5 de junio de 68. Y bueno, es considerada por la crítica musical como una de las mejores grabaciones de la banda y una de las mejores canciones de la historia del rock. Los Olympic Studios, que fue donde estuvo grabando parte de No Line. Efectivamente. U2. Mm-hmm. Así es. En el 2004, la revista Rolling Stones la incluyó a la canción como en el puesto 32 en la lista de las 500 mejores canciones de la historia del rock. Y bueno, además de ello, pues Sympathy for the Devil ha sido usada como banda sonora del videojuego Donkey Kong y bueno, varias bandas sonoras de películas y series. También ha sido utilizada por U2 en las pregarras, ¿no? De otras giras, obviamente. Efectivamente, sí, así es. Bueno, la composición de Sympathy for the Devil fue totalmente idealizada por Mick Jagger. Se ha dicho que su letra pues estuvo inspirada en la novela de Mikhail Bulgakov, El maestro y Margarita, y que llegó a manos de Jagger pues a través de su novia por aquel entonces, que era la cantante Marianne Faithfull. Aunque algunas estrofas también pueden asemejarse sea un paisaje de la obra de Devil and Daniel Webster de Stephen Vince Bennett y bueno, la verdad es que también dicen que incluso fue tomada una parte de una canción de Bob Dylan. Pero bueno, si hablamos en el plano musical, esta canción es distinta en la instrumentación porque no coincide con una canción rock. Normalmente una canción rock pues suelen ser de cuatro tiempos, un 4x4 básico, que es lo normal. Pues en este caso está propulsada principalmente por el bajo y luego seguido por la batería. Abre con percusiones a un ritmo de samba, tapado con los tontons, que son los timbales de la batería, y que luego lentamente se va añadiendo las congas y las maracas. Luego Jagger empieza pues a gritar en falsete, simulando una especie de chimpancé, y bueno, se sigue repitiendo con un tiempo prolongado, ¿no? El sonido se va haciendo cada vez más tribal, a semejanza como si fuera una especie de una fiesta vudú o algo así, ¿no? Y bueno, antes de comenzar las cuatro primeras líneas, el bajo hace su aparición, creando pues con las percusiones un fondo de un ambiente bastante, bastante pacífico y que te va embaucando poco a poco. De hecho, eso es la gracia que tiene la canción. Con respecto a la letra, pues Sympathy for the Devil, podemos escuchar que su temática pues gira alrededor de las relaciones sexuales y los problemas amorosos muy recurrentes en cuanto a Jagger, ¿no? En cuanto a sus letras. La canción puede reinterpretarse como una crítica a la inmoralidad por la propia humanidad o a la hipocresía al levantar una figura metafórica de en cuanto al mal. En una entrevista que le hacían en la revista Crime a Mick Jagger, reflexionaba sobre la polémica y afirmaba que le extrañó que les tildasen de adoradores del diablo por tan solo una canción. Dice, no sé por qué, si vamos, no hay ningún signo oculto como en otros discos del rock, solamente es el título de la canción, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, la controversia en cuanto al tema, pues vino sobre todo, y menos mal que fue, se quedó atrás un poquito en cuanto al primer sencillo del álbum, que es Street Fighting Men, que bueno, aún trajo más polémica, porque bueno, la canción fue publicada junto al, al single No Expectation en agosto del 68. Recordemos que ese fue el año en que falleció, en que murió asesinado Martin Luther King, en el que bueno, pues tuvieron en Estados Unidos numerosas revueltas raciales, protestas contra la guerra de Vietnam, en fin. Y bueno, la canción fue acusada de incitar a la subversión y padeció el boicot de varias emisoras de radio, lo que provocó que la discográfica encargada de la distribución pues tuviera que retirarla de la circulación. Y bueno, por leyendas populares, pues Sympathy for the Devil repasa varios episodios de la historia a través de los ojos de dos partes muy claras, el diablo y la humanidad. Explicar el origen de la maldad humana, pues atribuyéndolo al diablo a veces puede ser un poco complicado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la canción se convirtió por un amargo recuerdo, pues pasó a la historia del rock. El 6 de diciembre de 1969, la canción fue tocada en el concierto gratuito que dio la banda y que organizó los Rolling Stones en el abandonado autódromo de Altamont, al norte de California. Lo que pretendía ser una respuesta al festival de Woodstock acabó convertido en un caos debido a la contratación de una banda de motoristas que son los famosos Ángeles del Infierno, que ahora ya os sonará a todos, bueno, como encargados de la seguridad, ¿no? Hay que decir que en este festival actuaron Carlos Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers e incluso Grateful Dead. Lo que pasa es que bueno, no, al final no terminó de tocar, por lo que ahora os contaré. Bueno, llegaron a actuar ante 300.000 personas. Échale, ¿eh? 300.000 personas, que se dice corto, que no era un conciertito de nada. Y bueno, mientras el grupo interpretaba la canción, comenzó un altercado delante del escenario en el que acabaría con la muerte del joven Meredith Hunter, que era un chico de raza negra de 18 años, en manos de los Ángeles del Infierno. Bueno, la verdad es que el grupo de motoristas fue recomendado a los Stones por Grateful Dead y que solo cobraron $500 y toda la cerveza que se mamaron. Que sería poca, efectivamente. Según dicen las malas lenguas, pues bueno, la situación fue que hubo un altercado y entonces Meredith Hunter sacó una pistola simplemente para enseñársela a los Ángeles del Infierno. Entonces, pues bueno, le pegaron 5 puñaladas y le pegaron tal paliza que falleció en el acto. Luego el conocido de los Ángeles del Infierno, al que lo pillaron y tal, fue a juicio. Luego hubo controversia en el juicio porque decían que sí, que no, que era un chaparrón. Al final no sé qué ocurrió, que bueno, trajo polémica y bueno, esto conllevó que realmente los Stones dejaran de tocarla durante un largo tiempo. Y bueno, aunque realmente el momento de las puñaladas no fue en Sympathy for the Devil, sino Under My Bed, pero claro, fue mientras terminaba la canción y empezó a tocar Sympathy for the Devil, claro. Hubo, porque ellos, en el momento que le pegaban la puñalada estaban cantando y sí. Claro. De hecho, hay un documental de los Rollins donde aparece el momento en el que le meten la puñalada y el grupo está tocando y las cámaras que están grabando el concierto graban el momento en que ocurre el apuñalamiento. Entonces crea un poco de confusión, siguen tocando. Entonces, luego dicen que se calme la gente, que se vaya calmando poco a poco. Claro, un poco porque tampoco sabían que había pasado exactamente. Claro. En ese preciso momento. Luego ya supongo que al cabo del rato descubrirían que había fallecido el chico. Y bueno, pues esto fue toda la historia de Sympathy for the Devil, que además de una pedazo de canción, como ya os he dicho, el número 32 de la lista de los Rolling Stones, pues bueno, tiene esta desafortunada historia. Y si queréis, pues bueno, vamos a dejar con... Sí, vamos a terminar con con Sympathy for the Devil. Vale, con una versión, ya creo que es del 92, si no recuerdo mal, la primera vez que actuaron en Argentina, perdonadme de la fecha, no recuerdo exactamente. Es una versión quizás un poquito más light de la época de 69, pero bueno, no deja de ser una gran canción, desde luego. Y bueno, con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Y si queréis escuchar, bueno, pues más novedades, ya sabéis... U2 Vertigo Radio, vía Twitter, Oscar Fly U2, U2 Bonopol. Eso es, que todos os iremos informando de novedades del rock. Bueno, y luego también recomendaros el snippet que hace Bono en el bat del Radelan Ham, que también mete un fragmento de Sympathy for the Devil. Y que bueno, ya lo comentamos la semana pasada, U2 le ha rendido tributo en numerosas ocasiones a los Rolling Stones y al margen de esa rivalidad que puede haber entre dos grandes supergrupos, entre ellos hay una gran amistad y prueba de ello pues son las colaboraciones que han hecho a lo largo de la historia. Así que nada, nos volvemos a ver la semana que viene. Uh-huh. Y os contaremos cómo ha ido, Miquel. Y bueno, y a la gente del fútbol, pues que gane el mejor entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Eso es. Bueno. Y nada, hasta la semana que viene. Chao. Muy chao. Bien, hasta luego. We'll be right back.